Cristo siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo se humilló y se despojó, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante Él se postrarán, toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Cristo descendió, su triunfo proclamó, a la muerte conquistó, por siempre victorioso. Él resucitó, al cielo ascendió, sentado está en el trono, Jesús el Señor. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante Él se postrará. Es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya, vamos. Señor, Jesucristo es el Señor.